Savantismo. Bienvenidos y gracias por descargar Savantismo. En este episodio, episodio 1.9, titulado Romántico, escucharás una grabación que hice este pasado sábado, 12 de febrero de 2011, en el Café 103, Río Piedras, Puerto Rico. Fue de un recital en donde Un Final Fatal y Antisociales tocaron Rendiciones Acústica y acompañada con una chelista llamada Vivian Méndez. La tocada fue algo improvisado y también la grabación fue algo improvisado, pero creo que es digno de escuchar para los que le interesa esas cosas. Ahora sé que no he hecho muchos episodios de Savantismo, o esto es el grito o el murmuro después de un largo silencio, pero tengo muchos otros episodios de Savantismo en planes y también otros proyectos que pienso que en este año darán fruto. Bueno, esta grabación, espero que la disfrute y nos vemos en el otro lado. Para que se escuchen los instrumentos y si suena mal, pues... bien, va a sonar bien. Cuando vaya al otro lado. Conocer. Y eso fue Un Final Fatal y Antisociales en el Café 103, un establecimiento localizado en Río Piedras, Puerto Rico. Si quieren descargar otros episodios de Savantismo, lo podrían hacer en sabantismo.com o búsquenos en Twitter, twitter.com/sabantismo o en Facebook. Bueno, les digo adiós, adiós, adiós.